Margarita Padilla, hacker y referente del software libre y cultura libre en España, sostiene que no estamos hablando de software, sino de códigos culturales que nos pueden abrir terreno a nuevas formas de vida comunitaria. La comunicación comunitaria, también llamada comunicación popular, es una modalidad de la comunicación social que reconoce una larga tradición en Latinoamérica. Su surgimiento data de los años 50-60 del siglo pasado, relacionado con la educación popular, la teología de la liberación y los movimientos revolucionarios que tuvieron lugar en nuestro continente por esos días. Escuchemos a la docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, Patricia Fasano. Apuntamos a un tipo de construcción de los procesos de comunicación que sea más democrático, más participativo, o sea, no es solo que sea la voz de aquellos que no son escuchados en los medios hegemónicos o en los espacios hegemónicos, sino que además el modo de producir los procesos de comunicación tenga que ver con un modelo de construcción de la sociedad más participativo, más democrático, más pluralista, más atento al respeto a la diversidad, a la diferencia, que nos haga mejores ciudadanos, pero sobre todo mejores personas, ¿no? En el año 2009 se sancionó la ley número 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, un momento histórico que generó diversos debates, polarizaciones, resistencias y consensos. Sin embargo, en el marco de la ley se reconocieron los medios comunitarios y se les otorgó un marco jurídico político de acción.